Se cogió a todas. Me cogió tan rico que me tatué sus iniciales en la nuca. Carajo. ¿Y qué les dices a los que te cogen por detrás? ¿Qué significa, rica mamita? Stomach sack la está rompiendo. ¿Tan grande la tiene? ¿Sabes cuánta plata le saqué el año pasado? Como 150,000. Es todo un mecenas. Ay, le encantan las zorras. No sería raro que se casara con alguna. Creo que te cogiste a todos los que salen en la televisión. Recuérdalo bien, querida. No nos cogen a nosotras. Es al revés. Llegó el vehículo, filósofa. El precio del placer. ¿Puedo preguntarte algo? Responde honestamente. ¿Cuánto tendría que pagarte un hombre para que te acuestes con él? $1,000? $10,000. No tienes que responder en voz alta, pero sé honesta contigo misma. Por favor, sé honesta. ¿Cuál es tu precio? ¿Qué tal si es más de lo que ganas en un año de trabajo? ¿O 5 años? Sé honesta. ¿Y si te pagara la universidad? ¿O la cirugía que salvaría la vida de tu madre? ¿Qué tal si fuera apuesto? Muy apuesto. ¿Qué tal si fuera uno que te gusta mucho? ¿Y qué tal si te encantara el sexo? Y lo más importante, ¿qué tal si nadie se enterara? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cuál es tu precio?